Mejor preocúpense por sí mismos. Están ustedes en el laberinto y nunca saldrán de aquí. El laberinto de la casa de Géminis. Bueno, solamente nos dieron una hora y pues vamos a aprovecharla porque después de como 10 años, algo así, fue por ahí del 2006, un poquito más adelante. Algo así recuerdo, no muy bien, que fue con la última vez que transmitimos desde la casa de Géminis, aquí en la radio Anime Nexus. Me dieron la oportunidad de entrar a transmitir de nuevo. Muchas gracias por esta oportunidad, señor Supremo Sensei Miguel R. Navarro, etcétera, etcétera. Ya conocen al jefe. Ok, vámonos rápidamente con un pequeño bloque musical que incluya Marina del Rey, Megami Inocenshi Pegasus Forever, Love Tropicana, Butterfly, Cinderella Monogatari. Y Kusama, y continuamos en un momento más, en lo que veo quienes están en la en el chat para mandar saludos y enviar a algunos a otra dimensión. Ok, continuamos. rápidamente mandamos un saludo al Sensei Inuyasha, quien en patriarca a toda la Radio Anime Nexus. Y si no les parece, se van a otra dimensión. Rápidamente un saludo para Akari Himura, para Wolf SD, Lupencio y a todos los radioescuchas que nos sintonizan en estos momentos en los programas especiales de Radio Anime Nexus. Rápidamente salimos con un saludo para nuestro amigo Seiya, otro de los locutores favoritos de Radio Anime Nexus. Continuamos. Ten. Chivasi Dani toque. Rápidamente mandamos un saludo para nuestra amiga Rina Inverse y además un saludo en especial para Seiya, quien está dispuesto a desafiar a las 12 casas del Zodíaco nuevamente. No, la verdad no creo que se atreva, porque después de la paliza que recibió casa tras casa, aunque le hayan ayudado a sus amigos a pasar todas, pero pues rápidamente a otra dimensión. Ok, los dejo seguir escuchando la radio y vamos a entretenernos con... ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver si alguien reconoce de qué serie es esta melodía. Solamente en radio Anime Nexus podemos bailar durante más de 12 horas. Sí, estamos locos y qué. Ok, ya después de haber bailado un buen rato como medusas, vámonos con otro par de clásicos. Mighty Morphin Power Rangers The Movie, la clásica, la legendaria, y Cutie Honey. Continuamos. We'll be right back. Ok, continuamos. Bueno, iba a poner el intro de Cutie Honey, todavía lo ponemos por aquí. Pero, ¿qué les parece si ya que estamos de fiesta, vamos a poner algo muchísimo más retro? Vamos a ver cuántos se acuerdan de esta serie. Bueno, se van a acordar de la serie, pero no de esta versión, o tal vez sí. Ahorita lo averiguamos. Shooting is where he can find. On yo nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta leer. Pero mi padre, que es un loco y vende teles. Para mi santo me vendió un televisor. Descubrí un mundo nuevo y fácil, que estaba en la televisión. No necesito amigos que me amen. Esa pantalla la que cumple esa función. Después de un tiempo engordé y me puse feo. Con el control ejercitaba solo el dedo. No me bañaba y comía porquerías. Hasta que un día explotó el televisor. Y descubrí un mundo muy complejo. Estaba en mi imaginación. Le revendí la tele a mi viejo. Yo soy feliz y ahora creo en el amor. La la la la la la la la la la. Tengan el kiki kiki. Tangarana na na na na. Tengan el ika. Tangarana. Yo pi pi pi pi pi. Yo no no no no no. Yo pino. Top top top top top top top top top top top top top top. Y descubrí un mundo muy complejo. Estaba en mi imaginación. Le revendí la tele a mi viejo. Yo soy feliz y ahora creo en el amor. Australiano mami, pero semiacuático agente. Un peludo con pie plano, perfecto para pelear. Como espía es el mejor, no es un pato ni un castor. Tiene muchas fans que lo aman servirse así. Pueden llamarlo Agente B. Dije que lo llamen Agente B. Super loco, extraordinario, fenomenoide, fenomenoide. Corre hasta más no poder, fenomenoide, fenomenoide. Rescata Washington DC, fenomenoide, fenomenoide. Cuando no hay nada en la TV, fenomenoide, fenomenoide. Su mente es de salchicha y mucho chocolate. Sin control lo analizo, fenomenoide, fenomenoide. Dexter es un genio, con su máquina un as. Fue a mundo cibernético por un gran error casual. Se convirtió en fenomenoide, el más loco del mundo. Contra los criminales, locuras a granel. Locuras hace a montón, fenomenoide, fenomenoide. Siempre busca ser actual, fenomenoide, qué mono es. Piloto fenomenal, fenomenoide, fenomenoide. Sus películas hay que ver, fenomenoide, fenomenoide. Salvar al mundo entero es su mayor empeño. Siempre nos ayudará, fenomenoide, fenomenoide. Fenomenoide. Tres, dos, uno, let it rip. Perdón, no pude resistirme. Poco tiempo hay para dominar la velocidad que te hará ganar y deberás caer para volver al combate otra vez. Es baby. ese modo y así let it be. Deberás gritar, nuestro equipo siempre ganará, no lo puedes evitar. ¿Alguien dijo algo de Marty McFly? Pues ahí les va. Johnny B. Good. So well, he can play a guitar just like he's ringing a bell. bueno, ya casi terminamos, pero aprovechemos este tiempo que nos queda, que son... Aprovechemos el tiempo que nos queda, ya casi terminamos, son como 10 minutos. Ay, poco menos de 10 minutos, vamos a aprovecharlo. Un saludo a todos los que nos están sintonizando, desde Hiro, Mekoboy, Akari Himura, Silvercat, ¿qué más anda por aquí? Hoy, el chamuco. Deje, saco la cruz. Perdón, chiste local. Saludos también para el sensei de la radio, el patriarca Inuyasha, también para Seiya, para Rina Inverse y todos los que nos están escuchando. Bueno, vamos a poner rápidamente un tema de una serie eterna y larguísima como la Cuaresma, pero que creo que este año se acaba o no entendí. Vámonos rápidamente con One Piece, en lo que organizamos qué, con qué canciones vamos a cerrar, porque ya casi se nos acaba el tiempo de la vida efímera que nos dio el sensei Inuyasha. We are on the curve. We are. Ok, por acá estamos viendo quién logra terminar de ver One Piece. la verdad, creo que la única persona que lo va a lograr a este paso va a ser Chabelo o alguno de ellos, porque siguen y siguen saliendo episodios y capítulos y personajes. Ah, bueno, ustedes ya conocen One Piece. Bueno, por ahí me retaron a poner una canción, de hecho, aquí le vamos al Cruz Azul, al eterno subcampeonísimo. Sabemos que algún día va a ganar, pero bueno, vamos a poner rápido el tema y de ahí cambiamos a otro para casi casi cerrar la transmisión del día de hoy. Ok, ya nos divertimos. Vámonos con Power Rangers SPD. SPD Emergency. Rescue. Heroes on your side. Heroes for all time. Have to save you. bueno, con eso terminamos la transmisión del día de hoy. No sin antes agradecer al Sensei Inuyasha por darme esta nueva oportunidad de transmitir, aunque sea en este programa especial de, no sé si es aniversario o algo, pero ya saben, que aquí en Radio Anime Nexus siempre es un programa especial día a día, porque nunca se repite. Siempre hay nuevo chiste, siempre hay grandes compañías, talentos y mucha diversión. Bueno, quiero agradecer también a todos los que estuvieron aquí soportando cada locura que hicimos durante este día. Un poco relámpago, pero nos divertimos. Saludos a Kari Himura, Satanás, Lupencio, ¿qué más tenemos? Silvercat, Rina Inverse, a Seiya, a Alex Turner, a Silvercat, no me acuerdo si ya lo dije, y a todos y cada uno de nuestros radioescuchas, que hacen un grandísimo este medio de comunicación, y sobre todo de que forman de esta gran familia de Radio Anime Nexus. Espero, si todo va bien y si nos lo permite tanto el de ahí arriba como el sencillo Inuyasha, próximamente regresar, aunque sea un ratito más, en la radio. Y creo que de momento los dejamos, no sé si entre el auto DJ, porque la verdad no sé cómo se llama, no sé quién sigue en la programación, pero me imagino que el supremo auto DJ se encargará. Nuevamente muchas gracias y hasta la próxima. Y si no les gustó mi programa, prepárense para terminar en otra dimensión.